calor y la playa no está nada mal. La área desaparece, pero la sacaba. Na, na, na, na. Hola, hola. Quería preguntarte si estás sola. Hola, hola. Culito, eso no se perdona. Hola, la, la. Hola, la, la. Y me vete con el ritmo a la sola, la, la. Hola, la, la. Hola, la, la. Baby, pa' serte sincero, eres todo lo que estaba buscando, yeah. No quería nada en serio, pero contigo todo lo contrario. Un culito así no se perdona y tampoco se encuentra en cualquier lado, yeah. Baby, tú eres una fortuna y tenerte me hace un billonario, yeah. Ese culito no voy y lo voy a vender. Estoy un chulo y no lo puedo dejar. Contigo aquí me quiero quedar. Tú eres una sirena, tú saliste del mar. Caribeño, aquí te vine a encontrar. Ojalá de nuevo te vea por ahí y decirte: hola, la, la, hola, la, la. Tira tu meneadito, meneadito. Ese bikini se te ve bonito. Pa' ponerte de ladito, de ladito. Hola, la, la, hola, la, la. Muévete con el ritmo a la sola, la, la. Hola, la, la, hola, la, la. Eran como la una y pico, afuera se escuchaban los gritos. Cuando decía Dios bendito, qué rico. Ponte malito, yo me pongo malito. Es que yo soy adicto a todo ese culito. Que te dio tu mai, voy a comerte suay. Baby, andamos rulay, ay. Subí una foto ahí pa' yo darte like. Ya como tú no hay, ay. Hola, hola. Quería preguntarte si estás sola. Hola, hola. Culito, eso no se perdona. Hola, la, la, hola, la, la. Tira tu meneadito, meneadito. Hola, la, la, hola, la, la. Todo eso no se perdona. Ya tú sabes cómo. Dame activo a mi papá. Es el de Intento Aizel, el G. El de Fabrizio. Si yo quemo, le da mi screw, baby. Modo. Una abuela, mezcla, baby. Jack Z. La música, baby. Todo en mí como son real G.